como tú, que no saben aún. Un gringa como tú, yo sé más que tú. Un gringa como tú, que no saben aún. Un gringa como tú, yo sé más que tú.